ya nacer y crecer. Una vida, una muerte sin reconocer, coloreando texturas con cal, defendiendo agua, tierra, equidad, defendiendo equidad, agua y tierra, manteniendo diversidad. Quieren ver a la planta crecer, florecer. Una vida coherente está en hacer, coloreando textura social, defendiendo agua, tierra, equidad, defendiendo equidad, agua y tierra, manteniendo pluralidad. Vienen y van caminando, deseando tener otra vida, otro tiempo para poder ver a la flor ser un fruto que vuelva a nacer. Una lágrima que borra un río de dignidad, coloreando textura social, defendiendo agua, tierra, equidad. Manteniendo diversidad, coloreando textura social, manteniendo diversidad, coloreando textura social, manteniendo comunidad, coloreando textura social, manteniendo. Van tejiendo, a ver ustedes, van tejiendo, una vez más por favor, a ver la última con toda fuerza, van tejiendo.